quedan más. Ah, no, sí, por eso me quedo. No, pues es que Twitter es que la caverna de los troles. No vaya a putear. Pues el que pretende otra cosa ya. Sí. No va a quejarse de los gobiernos de turno, de sus helicópteros, del aire de la ciudad. Del clima. Hola y bienvenidos a El que pierda lava los platos número 17, programa producido desde Medellín por Improvi SAS bajo licencia Creative Commons en modo de atribución no comercial versión 4.0. Yo te iba a hacer una pregunta, ¿por qué la gente que sabe de audio cuando empieza a grabar algo aplaude frente a la cámara, frente a la grabadora o algo así? Pues depende, si es un canzón como yo es simplemente para joderle la grabación a alguien. ¿Y la muchacha que trajiste, la compañera Valentina, la que llamaba? ¿Qué Vanessa? Vanessa, Vanessa. No. Ella también es cansona como vos, que hizo lo mismo. Sí, ella es muy teta. O sea que lo hacen simplemente por cansones. Sí, yo creo. Pero los profesionales lo hacen es porque eso genera un pico en... ¿Cómo es que se llama? Para normalizar el audio. Sí, para hacer sincronización, pero digamos que en esto no tiene sentido. Es como vas a editar aquí. Sí, es cuando esto está con la cámara. Entonces ahí ahora sí, vamos a volver a grabar. Como la claqueta, pues. Sí, es un claqueteo para ayudarse con la sincronización. Vale. Pero generalmente es por joder la vida. Hoy nuestra conductora elegida hace conducción remota. Sí, buenas noches. Resulta que Luisa Fernanda, una de nuestras oyentes, teleescuchas y demás, nos ha mandado el cuestionario y ha decidido que yo sea la conductora. Qué el mala cuestionario decisión. Es como de 5 páginas. Sí, estoy sí. Estoy asustado. Pero, qué buen trabajo. Has hecho un trabajo increíble. Primera en escena, orden. Interior. Qué súper guión. Pues, es un guión. Qué dice, pena, pero falló al imprimir tamaño carta en oficio. O sea, yo le bajo puntos. Esa fui yo. Porque solamente había tamaño. Entonces, esa parte se edita. Manu, te bajo puntos. Listo. El programa tiene título y todo. Se llama Un fabuloso viaje por los 12 trabajos. ¡Ay, qué guay! Tiene introducción. Ah, qué bien que por el fabuloso viaje estés escrito. Es que, no, sabes, es que perdón, sí, no es fabuloso, es fabuloso. Ah, peor. Fabuloso. La palabra fabuloso, sacada del poema de Lewis Carroll, llamado Jabber Oaky, sí, como el personaje de Alicia, en el idioma original versa Frap Yes, lo que probablemente sea una combinación de fail, fabulous y joyous, joyous, bello, fabuloso y gozoso, y se refiere al increíble día que se mata por fin a la vez. Quiero darle puntos a Lu porque es el primer programa en el que hemos tenido un marco teórico. Sí. Primera pregunta. ¿A qué personaje de la mitología griega fueron encomendados los 12 trabajos? Este programa es el de la vergüenza. Deme más pisco mejor. Lu, nos embalaste, todo bien. Sí, no sabemos dónde poner la tilde de ese nombre. No sabemos cómo pronunciar las palabras. Fabuloso. Estamos en la olla. Era un contratista griego y la Grecia como está. ¿Cuál fue el héroe griego que tercerizó 12 trabajos? Lu, perdóname, voy a dar pistas. Tiene película de Disney. No, pero es que la pregunta es fácil. Pero le estoy diciendo a Cata. Y era un semidios. Entonces es Simba. Es Hércules. Muy bien, Pablo. Hércules. Pero esa pregunta no tiene. Me acuerdo, ¿usted ha visto Hércules en Nueva York? Sí. No, esa pregunta es no tiene puntos. Es muy rara. La respuesta es Hércules. Los 12 trabajos en realidad son una trampa para enviar a Hércules a una muerte que parecía segura. Ah, ya entendí el videojuego. Y me salió toda la risa de bruja. Ahora sí, primera pregunta con puntaje. ¿Cuál fue el primer trabajo? La de calentamiento era la fácil. Sí, ¿Cuántos salarios mínimos le dieron? No sé por qué no he leído el cuestionario. Le pagaron a Hércules. Lo estoy entendiendo y viendo contigo. O sea, tú no lo habías leído antes. No, entonces, nada. O sea, yo salí. Estás tan sorprendida como nosotros. Sí. Ok. Es más, yo podría entrar perfectamente en las respuestas. Entonces, primera pregunta. ¿Quién encomienda los 12 trabajos a Hércules? Nótese que esta pregunta va por 20 puntos. 20. 20 puntos. Creo que hace mucho no leo nada de mitología griega. No, eso hay que leerlo. Pues se supone que si te ves de la película te sabes todo el cuestionario. Pero es que en la película no era sobre los 12 trabajos. Pues la de Disney no. No, tocaba los 12 trabajos, pero quien encomienda los trabajos en esa no es quien en la mitología griega, la pregunta de la mitología griega, los encomendó originalmente. Ojo, si ella me sale con la respuesta de la película... Troleada, fija. Hay un problema. Tenemos problemas. Oye, Lu, ahí sí se nos sale de las manos. Aunque ella no vino al programa porque está en una cita amorosa. Entonces no nos está bien. ¿Ni con el mismo amor o con otro amor? No, no nos sabe. Es demasiado obvio. Cata, suave con el pisco. No, la salsa. Bueno, ya tengo mi respuesta. Más baja calzones. ¿Viste la respuesta? Sí. Sí, claro. Sí, ya tengo la respuesta equivocada. La respuesta es... Juan. Kratos. Pablo. Dios de la guerra. Zeus. Euristeo es el primogénito de la casa de Perseo, pero por una trampa, y es que Hera estaba enojada porque Hércules iba a nacer primero y se iba a quedar con el trono. Pero Hera no quería que Hércules, no quería porque Hércules era un bastardo, mitad mortal entonces. Adelantó el parto de Euristeo, Lútildes. ¿Viste? Es que Zeus proclamó un día que el primero en nacer sería el rey de Micenas. Bueno, en todo caso, cuando Hércules llegó, Euristeo pensó que Hércules era una amenaza, porque ya sabía que él era el heredero legítimo. Entonces le encargó estos 12 trabajos, que en realidad es matar casi todos los monstruos que estuvieran causando terror, pensando que en alguno Hércules iba a caer muerto. Al único que no venció fue el subempleo. El contrato por prestación de servicios. Es que se nació después. Entonces, Euristeo es la respuesta. La respuesta es Euristeo, pero te voy a dar 10 puntos por llegar a Hera. Es Hera. Euristeo es un pato. ¿Y yo qué hago, pues? Es el títere. A ver, Pablo. Pero fue. Es el títere, pero a él le subcontrataron la contratación. Es que es tercerización escalonada. Jodido eso. Entonces, 10 me ganó. Sí. Me hiciste. Acepto los 10 puntos, Lu, tenemos que hablar. Tercera pregunta. Perdón, segunda pregunta. ¿Cómo mató Hércules al león de Nema y con qué le quitó la piel? 20 puntos para contar cómo lo mató y 10 puntos extra si cuentan cómo le quitó la piel. ¿En cuál fue el que usó la mandíbula de burro, huevón? Creo que estás confundido en mitología. No, yo creo que... No, él sí le dio con una quijada, Mari. No. Quijada de T-Rex. O ese fue el que ahorcó. Bueno, no sé. Definitivamente me tengo que volver a dar Furia de Titanes, entre otras cosas. Que no va a ayudar para nada, pero... No, pero me la tengo. Pero bueno, la original. Bueno, voy a inventar. O sea, ¿te acuerdas de la tetilla? Para la película, ¿verdad? Mari, que eso lo sé. Cara de frustración que tenemos todos en este momento. Será la de circuncisión y desde ahí. Con un conejo. Hey. Algo así. Hijo de madre. Ay, parce. No sé. Sí. Bueno, tiremos un equívoco. Un equívoco, equívoco. Sí, es lo único que podemos hacer. Hércules intentó darle mate al león. Pero no nos has dejado responder. Ah, perdón. Sí, es importante. Ella se emocionó. Yo digo que lo mató a garrotazos y para quitarle la piel sopló hasta inflarlo como un globo y luego lo pinchó con un alfiler. Pablo se está escribiendo después de que... No, que lo ahorcó, finalmente lo ahogó y le hizo un huequito, o sea, lo circuncidó por el pipí y cuando lo cortó de ahí jaló y empezó a rasgar. Hay un tipo de circuncisiones. Sí. No quiero saber. Ok. Yo digo que lo envenenó. Y que le quiso arrancar la piel con las uñas. Ah, nadie se la jugó por lo enamoró. Y cuando el león menos se lo esperaba, le rompió el corazón. Le rompió el corazón. Cata, te acabas de ganar 10 puntos. ¡No! ¿Qué hizo? Las uñas. ¿Cómo que las uñas? ¡Con las uñas! Hércules intentó darle mate al león con su arco y flechas. Después con un garrote de olivo. Y luego con una espada de bronce. Pero no pudo porque el berraco tenía la piel más dura que un yunque. Marca Acme. Pero después se dio cuenta que en la guarida del león tenía 2 entradas. Entonces lo hizo entrar, selló una de las 2 y finalmente lo acorraló. Y lo estranguló con sus propias manos. Maldita sea. Todo el mundo está ganando puntos menos yo. Después le quitó la piel con sus propias uñas. O sea, y no. ¿Sus propias uñas de Hércules o de 20 león? 20 del león. 20 de la horca. Cata, 10. 20 de la horca, bien. Y Pablo, 20 de la horcada. Me preocupa, no tengo ni un punto. Ay, yo siento un fresquito. En el salud. Programa que están dando más puntos que nunca. Sí, cada salud. Pregunta vale un siento montón y no estoy ganando. Siento un fresquito. Porque todo el mundo me odia en este programa, yo no entiendo yo qué les he hecho. No, yo no creo que Lulu haya hecho en contra tuya. Pero parece. En primer lugar, para que te sientas tranquilo y tengas una respuesta, tuviste la idea. Pero ustedes estuvieron de acuerdo. Y uno no sabe, y ahí uno entra en la discusión de quién es más bobo. Entonces voy a ir a fundar mi propio podcast con juegos de azar y mujer sueltas. Uy, me invita. Después de esa experiencia lo voy a pensar. Ah, no, Juan. Bueno, estamos tomando pisco. Acholao. Acholao. Gracias que Cata acaba de llegar del Perú y... comiendo salsa. Hagamos un recuento. Antojemos a las personas. Hemos tomado pisco. Hemos tomado anís, mucho ron, whisky, cerveza, whisky. El de trigo. Ah, no, whisky no hemos tomado. Pues el más parecido al whisky es el de trigo. El de trigo. Pero ese de trigo era horrible. Eso es un destilado de trigo. Oigan, no hemos tomado guaro, ni vino. Hemos tomado vodka. Hemos tomado vodka. Seguro que varias marcas de rones. ¿Vino no? Varias marcas de ron. No, hemos tomado vino en otras ocasiones. Sí, pero estamos hablando del programa. Del programa no. Pero deberíamos conseguir un aguardiente bueno. O sea, habrá que hacer un programa temático de solo guaro y otro con aguardiente bueno. Mejor que el antioqueño. No, el antioqueño es un buen aguardiente. ¿Cómo se llama el monstruo del segundo trabajo de Hércules cuyo aliento era mortalmente venenoso? 20 puntos por esa pregunta. Pista. Por favor. Tenía muchas cabezas en forma de serpiente. Y 10 puntos adicionales al que diga dónde vivía el monstruo. Manrique. Ay, casi no me acuerdo. Ha notado la particularidad desde ahora. Pues tengo una teoría frente a Lu. Y parece que tiene una fascinación por las H's. Sea que inicien la palabra o vayan a la mitad. Está tratando Hércules de sacar sentido. Hércules era ahorcó. Y la respuesta. Por eso lo pusiste a pensar. Viene con H. Empieza por H. Creo que te tiraste en cata, la bloqueaste. Sí. ¿Dónde está el botón de reinicio? ¿Respuestas? Sí, ya. Sí. Mató a la Hidra que vivía en la caverna de la Hidra. Ah, hay que ponerle. ¿Puedo poner todavía dónde vive? Yo puse que era Medusa y me bloqueé. Casi. No, puse que fue, mató a la Hidra, yo creo que fue en un pantano, puse pantano. Hércules tuvo la precaución de cubrirse con un manto para que su aliento no lo aniquilara. La cobija que lo protegía no tomaba el peligro. Y no habría podido matarlo de no estar acompañado por su sobrino, Iolao. Hércules le cortaba las cabezas con su espada. Y Iolao cauterizaba las heridas para evitar que crecieran más cabezas. O sea, Hidra, ¿quién es el? La Lerna. Vivía en una laguna. Ah, yo estoy más cerquita del pantano. Yo opino que si un pantano en una laguna. Pues. Pero si era la Hidra. Si era la Hidra. Entonces, ¿cómo es el tema? 30 para Pablo, 20 para Juan y 0 para Catán. ¿Cuánto tiempo se demoró Hércules? O sea, no. El tema es Hércules, ¿cierto? No, ya toca aceptarlo. Bueno. Ok. Dije maricada. Hércules, no sabía que pasé por el programa, ya que estudiaba. Hércules. Sí, no lo doy trabajos. Y al final la pregunta es de George Michael. Hércules. Sí, el programa de Hércules. Y lo peor es que son preguntas Hércules, apegadas al mito, ¿no? Y no sé, la última pregunta empieza con a muerte. Okay. Cuarta pregunta. ¿Cuánto tiempo se demoró Hércules en capturar a la sierva de Cerinea? Es el por 20 puntos de Cerinea. Y 10 puntos adicionales al que diga cómo eran las pezuñas de la sierva. Parece usted jugó rol, marico. Usted tiene que saber eso, ¿no? No, realmente. Usted es el ñoño. Pero vos tenías los libritos de... ¿cómo se llaman los? Para jugar solito. No leía y escondía la respuesta. Okay, eso yo les voy contando cositas. No, son las revistas pornográficas. No son esos. Son las de aventura. Tenía uno. Sí, y no era sobre la sierva de samurái. No era sobre la sierva de Cerinea. Okay. Les voy a dar pistas. Hércules se demoró un año. O sea, nos diste la respuesta. Ah, sí. Ya sé. Entonces anotemos. Ya que ella se enrede. Sí, listo. Nada. Pero lo sospechaba. Yo sabía que eran años. Ok, dame la otra pista. ¿Cómo eran los pies? Las pezuñas. A lo que les iba a contar era cómo la mató. Ya no fue. No, ahora, ¿cómo es? Lu va a tener que hablar contigo. Sí. Ok, yo digo que se demoró un año. Sí. Yo creo. También digo que se demoró un año. Muy bien, 20 puntos para los tres. Y las pezuñas eran muy bonitas. Particularmente de oro. Entonces, está anotando los 20 por mi año. Uh-huh. Creo que lo anoté un año. Y yo, puede que me equivoque, pero eran como manos de mujer. Y Cata. Yo digo que las pezuñas eran de lata, como si fuera latón. Un robot. Sí, algo así. Hércules se demoró un año y debía capturar a la sierva viva. Ah. Para llevarla ante Euristeo. Estaba encomendada a la diosa Artemisa, quien había intentado capturarla antes para engancharla a su carro. Hay dos versiones de que estaba siendo la pobre sierva indefensa al momento de su captura, pero ambas coinciden en que Hércules le atravesó una flecha entre el tendón y el hueso de dos de sus patas sin derramar una gota de sangre. Y así hizo? Logró inmovilizarla. Pues fue el más puro estilo de Aquiles, pero sin... ¿Sin sangre? Sin sangre, sin muerte. Tenía pezuñas de cobre. Oh, casi, y cuernos casi de oro. Yo le daría un punto simbólico. ¿Cuánto fue que dijo Catán? No, era que era de latón. Ella dijo latón, yo dije oro. Si nos combinamos por nuestros poderes reunidos podemos llegar a algo parecido. Le doy 5 puntos a cada uno. Sexta pregunta sobre Hércules. Quinta. ¿Con qué amarró Hércules el jabalí de Erimanto para llevarlo vivo hasta Micenas? Yo ya tengo mi equipo. Ok, ¿con qué lo amarró? Esa es por 20 puntos. 50 puntos adicionales. ¡Ay, carichema! Al que diga el nombre del amigo de Hércules, que Hércules visitó de camino a la cacería del jabalí. ¡Usted qué libro se leyó! Quiero notar que la eterna pelea entre quién es más ñoño, Pablo o yo, la va ganando Lu. Sí, parece. Yo digo que fue con un lazo de oro y el amigo fue la Mujer Maravilla. Cata me miró la respuesta, parce. Muestre. El lazo de la Mujer Maravilla. O sea, los puntos puse, que le vaya a dar ella me los tiene que dar a mí. Yo puse el lazo de oro y no, son respuestas distintas. Y el amigo es Tom Bombadil. Pero no tenía. No, ese man está en todos los bosques, parce. Sí, ah, ese sí, man puede aparecer. O era otro nombre, pues lo conocía de otra manera. Yo digo que lo ató con la piel del león de la pregunta anterior y de camino visitó a la tía Carlota. Ok. Ay, los pastelitos que hacía la tía Carlota. Pero espere un momentico. Dime. Del amigo. No, la tía Carlota. Es que de día era el amigo, de noche era la tía Carlota, él se presentaba en un club. Era atrás. Sí, tenía un show ahí en Creta. Amigos, además, los griegos eran mucho más. Además, estás asumiendo su género. Te estoy dando una pista. No, eso es muy peligroso. Y la posibilidad de. Es al tío Carloto. Pero de noche era la tía Carlota. Es que él tenía su cuento. Sí. Pero hacían unos pasteles deliciosos. ¿Pablo? Sí, de eso estamos de acuerdo. ¿Qué? Tom Bombadil. Tu historia. No, es al marrano ese, lo ató con el lazo de la Mujer Maravilla y el amigo es Tom Bombadil. Cata. No, con un lazo de oro y visitó a la Mujer Maravilla. Ya vimos que aquí hay oro por todos lados, hay que empezar a tirarle al oro. No, ahorita fue. El jabalí causaba terror en toda la región de Erimanto, porque comía hombres y tenía un gran tamaño. La tía Carlota también, pero... Era María de los Guardias, que sí. Lo que pasa es que la tía Carlota le decía cosas bonitas al oído a la gente antes. Era cuestión de método. Hércules lo persiguió durante 2 horas hasta que lo arrinconó contra un risco, saltó sobre él y lo amarró con unas cadenas y lo llevó cargado al hombro hasta la casa de Euristeo. Es que Hércules había aprendido a defenderse de la tía Carlota. No sé por qué en la historia se menciona la visita de Hércules a un amigo en el camino. Porque no tiene relevancia en la misión. No, sí, era griego. Pero en todo caso, es Folo el centauro. ¿Quién? Folo. 10 puntos para Cata. Porque entre un lazo y una cadena no hay tanto. Además, la tiene de metal. Y 5 puntos para Pablo porque era de la Mujer Maravilla. Sí. Y para Juan, ¿cuántos puntos, Manu? 0. ¡Eh! La tía Carlota no da puntos. No, porque era María de los Guardias. Pero eso no le quita nada. Lo que pasa es que ella cambió varias veces el nombre. ella tenía su rollo. 2 puntos por contar la historia. Les. Mojó la tía y se alegró. Sexta pregunta. ¿Qué le prometió el rey Augías a Hércules si limpiaba sus establos en un solo día? Jabón para bañarse después, parce, porque... Karina. Yo ya tengo mi respuesta. Les voy a dar pistas, pero pistas de verdad. Pista. Compost. Le doy los derechos sobre el compost que levantó el man ahí. Les voy a leer la primera parte. En este punto, Euristeo empezó a sentir mucha frustración porque Hércules había cumplido todas las tareas. Qué coincidencia, yo también estoy sintiendo algo parecido. Entonces, decidió encomendarle más bien una tarea con el objetivo de humillarlo. Y lo envió a limpiar los establos de Augías que llevaban más de 30 años sin ser aseados. Lo más que Hércules, como buen contratista, dijo, eso pagan, parce, yo le hago. Y el problema es que era por labor, no por hora, entonces. Cobró. Pero no nos dijiste que... Pero no. Sí, por eso, dinos qué le dio. El honor, cuando ustedes me digan. Las gracias, le doy las gracias. Gracias, weón. Un abrazo. Parce, pero 30 años de caca, es como la historia del guano peruano, en los 30. Ajá. Cierto. Me contaron la historia del guano peruano. La guerra por el popo. La guerra por el guano. Y creo que fue el mismo guía, por cómo la contó. O sea, a vos te dicen, limpiame este cagadero, ¿y vos qué pedís? Mucha plata. Es mínimo. Y firma el contrato antes de empezar. Pero es algo más emocional. ¿Más emocional? ¿Qué? El fresquito de dejar todo limpio. Una pista. No, no me dé pistas, yo ya tengo mi equívoco. A mí sí dame pistas. Ah, escribí mi respuesta. Ah, tenemos lo mismo. Y es con oro. Es que es como muy... Sí. Sí, es como tan cliché. Que todas, hay muchos clichés, entonces vamos a ver qué pasa. Uh-huh. ¿Cuál es la pista? La respuesta. Lo que le da cambio está vivo. Sí. Ah, sí, me quedo con mi respuesta. Seguramente era lo primero que pensé, pero después de limpiar un establo con 30 años de cagazón encima, yo le daría el trapero de oro. 5 puntos por esa respuesta. La mano de su hija. Yo digo que le dan. Qué bueno que la hija estaba viva. Digo que le dan una entrada para dos personas a Panaca. No, dije la mano de su hija también. Sí. Sí, no. O sea, la hija se casaría con el man que limpió la caca. Bueno, ya sabemos que fueron 30 años sin limpiar los establos. El rey, además, le prometió darle parte de su ganado. Sí lo hacía en un solo día. Y Hércules aprovechó la fuerza de dos ríos, desvió los cauces y dejó que el agua se llevara toda la suciedad. O sea, se mantuvo el edificio abajo. Sí. Acabó con todo. Se llevó al ganado. Sí. Bueno, menos mal no le cortaron la mano a la hija. ¿De qué material eran los picos? Las alas y garras de los pájaros de estínfalo. Hay una alta probabilidad de que sean de oro. ¿De qué? ¿Del pico? ¿De qué material eran los picos, las alas y las garras de los pájaros de estínfalo? No eran de oro. Empieza por H. Ok. Si el, los pájaros. Los pájaros se alimentan. No se congeló la transmisión. Ella fue la que se bloqueó. No. Suele pasarme de los 5 años. Se alimentaban los pájaros de carne humana. Y hacían popó venenoso que dañaban cosechas y bosques. Hércules no pudo solo con esta misión y le pidió ayuda a Atenea. Ella le dio un cascabel y le dijo que lo hiciera sonar en lo alto de la montaña. Hércules le hizo caso y apenas lo hizo sonar, todas las aves fueron espantadas. Atenea también le ayudó a Hércules en la primera misión. Ella fue la que le sapió que las uñas del león le quitaban la piel al león. Ella cree que eso nos ayuda en algo. ¿De qué estaban hechos los picos? Bueno, pista. El material fue la respuesta de una de las preguntas anteriores. ¿Cierto que puse el que no era? No sé. A ver, empecemos a hacer cuentas. ¿Listos? ¿Cuál da por nuestros poderes reunidos? Yo soy. Porque tú dijiste latón. Yo dije oro. Bueno, Juan, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cobre? ¿Cuál es tu respuesta? Cobre. Sí, yo me equivoqué, yo puse bronce. ¿Es bronce? ¡Ay! Mano, pero si nos engañamos. El cobre es, la vez pasada era bronce. Es la mitad de la aleación del bronce. Pero la vez pasada también dije bronce. Completa, sí. El bronce es cobre con estaño. Lo que pasa es que ustedes se quedaron en que si ustedes hacían fusión, pero no. El bronce no. Es cobre con estaño. Yo había escrito primero estaño. No. Mano, mira. Si le da por un año me tiene que dar el bronce. No, pero es que miren la hoja de Catalina. Sí, pero no los mezcló. Pero ya no sabía, yo fui el que le di el conocimiento. Ya los mezclé. Soy 20 para mí. Sí. ¿Y para mí? Dos. Las gracias. No, le podemos dar el trapero de oro. No, mentiras, no, el de bronce. No, el de bronce, el de bronce. Si hay trapero de oro, hay trapero de plata y hay trapero de bronce. En la séptima tarea. Estamos en la pregunta 8, la séptima tarea. Uh-huh. Bien. Muy bien. En la séptima tarea, Hércules captura el toro de Creta y lo lleva a Micenas a través del mar. Al recibirlo, ¿a quién quiso Euristeo ofrecerlo en sacrificio? El toro. O sea, ¿el toro o a Hércules? Hércules lleva a un toro, sí, por el mar, ¿cierto? Hasta Micenas. Euristeo recibió el toro que estaba en Micenas y decidió dar el toro en sacrificio a alguien. Dame pistas. Espera, yo primero llego a la respuesta. Dale la respuesta para que la pista no sea. Estoy entre dos posibles dioses que gustaban de la carnita. La única pista que les puedo dar aquí o les puedo contar es que ella lo rechazó porque le pareció que el toro era demasiado feroz. Porque era demasiado feroz. Feroz. Ella lo rechazó porque era demasiado feroz. Bueno, yo tengo, me equivoco. Yo también. ¿Cuál es tu equivoco, Cata? Atenea. ¿Cuál es tu equívoco, Juan? Era. ¿Cuál es tu equívoco, Pablo? Era. Muy bien. Era. Yo lo pensé. 20 puntos. A la mamá. Eso es muy bobo. Era muy edípico, ¿eh? Era. Novena pregunta. ¿Qué comieron las yeguas de Diomedes? Parce. Cocaína. Me gusta esa pregunta. Después de ser liberadas por Hércules. 20 puntos también. ¡A Diomedes! ¿Qué comieron las yeguas de Diomedes? 20 kilos de cocaína. Más fácil, padre. No sé, Ernesto, no sé. Muy temático. Sí. Hércules logró... Ahí la encontré. Hércules logró robar las yeguas junto con un grupo de amigos y voluntarios. Diomedes, por supuesto, enfureció y fue a buscarlo con su ejército, pero fue derrotado y aniquilado por él. Después de eso le dieron, de comer a los yeguas. Ah, eran yeguas zombies. O sea que sí se comieron a Diomedes. ¿Puedo agregar zombie? Yo no yegua voy a cambiar zombie. Mi respuesta. Yo dije que a Diomedes. Yo dije que el ejército y a Diomedes. ¿Pablo? Pastos de oro. Muy bien. ¿Cata? Diomedes. Mm. Se comieron a su despiadado amo. O sea, 20 para Cata. 10 para Juan porque puso el ejército y era mentira. No, Diomedes era parte del ejército. Yo no dije que todo eso. Se me prestó servicio. ¿Cómo te parece? Décima pregunta. Ay, marica, espere. No, es que ya tiene como 18 preguntas ahí. Son 15. A ella no le explica. Claro, porque es que el problema es que ella estuvo en el programa de aniversario que eran 15 preguntas. Claro. Ella entonces, que... hago una propuesta. A ver, proponga. Plan A, leemos las 15 preguntas. Plan B, ya sabemos que entre el 11 y el 15 den dos números y leemos dos más. Ah, no, leamos todo. Leamos todo. Ya estamos. Listo. Acá. Pues ya se tomó la molestia. Sí, sí. Tengamos la decencia de ofendernos con lo que hizo. El cinturón de Hipólita, la reina de las guerreras amazonas, era el trofeo que debía conseguir Hércules esta vez. Eso no estaba en la película. La misión está como historia de Hipólita. Colegio de niñas, sí, y mero trabalenguas. Ven, ¿qué? ¿Cómo? La misión está como historia de colegio de niñas y mero trabalenguas. Hipólita se enamoró de Hércules, que le quería quitar el cinturón por interés, pero era la malvada madrastra, dependiendo de por dónde se mire, porque era la esposa legítima de Zeus, y Zeus en realidad es hijo bastardo, lo sapió con Hipólita e hizo regar el chisme de que Hércules además quería secuestrarla. Hipólita enfureció y se fue a los puños con Hércules, que estaba acompañado de Teseo, que secuestró a Atíope, la hermana de Hipólita, que finalmente se dio el cinturón por el rescate de su hermana. Y Hércules la mató en ese proceso. En fin. ¿A la hermana o a Hipólita? ¿Por dónde previno el cinturón mágico de Hipólita? ¿Por dónde qué? Provino el cinturón mágico de Hipólita. No entiendo la pregunta. ¿Por dónde provino? O sea, el cinturón era unas bolas chinas. Era un cinturón de castidad. El cinturón de Hipólita. ¿Qué sostenía? la reina de las guerreras amazonas, era el trofeo que debía conseguir Hércules esta vez. Espera, pero dejen de escuchar. Es que yo no entendí la pregunta. Yo por eso. Pero ¿cómo así que por dónde provenía? ¿De dónde viene? Ah, ¿de dónde? Sí. Es que tú dijiste por dónde y eso confunde. Pero ¿de dónde provino el cinturón mágico de Hipólita? Es que eso es otra cosa. Pues Hipólita era la guerrera de las Amazonas, ¿cierto? Sí. Y el trofeo que debía conseguir Hércules esta vez era... El cinturón de ella. Presumiblemente de oro. ¿De dónde provino el cinturón mágico de Hipólita? Ya, listo. Cata. De las guerreras Amazonas. Yo digo que en un regalo de bodas, probablemente de Ares o algo así. No, porque... Ya que, virreina. Como toda mujer que se precie de ser, lo compró en Forever 21. 5 puntos por eso, Pablo. No, pero Forever 21 es... Yo no sé qué es Forever 21, pero todos lo dicen. Va a comprar en Forever 21. Pero no venden joyería. Que no, casi todos mis collares y aretas. Estas aretas son de allá. Juan, la pregunta era por 30 puntos, pero te voy a dar 15. El cinturón mágico fue regalado a su madre, Otrera, también reina de las Amazonas, por Ares. El dios de la guerra. O sea, Ares se enredó, fue con la mamá. Sí. Uh-huh. Las cosas no se ponen fáciles para Hércules. Ni para nosotros. No, para nosotros. Vamos para la 11. Y esto solo se ve cada vez más lejos. En esta misión, casi muere deshidratado cruzando el desierto libio para llegar hasta el gigante Gerión y arrebatarle su ganado. Tuvo que batallar con otros dos monstruos guardianes y finalmente se enfrentó a Gerión en una batalla casi interminable. Hércules no hubiera podido llegar hasta aquí si Helios, la personificación del sol, no le tiende una manito con un regalo cuando perdió la cordura por deshidratación en el desierto. ¿Qué objeto le fue obsequiado a Hércules y le ayudó a cruzar el desierto? Por 30 puntos. Hércules, ya deshidratado en el desierto, entró en cólera y comenzó a lanzar flechas al sol. Helios le pidió que parara, pero Hércules le pidió a cambio una ayuda. Entonces, Helios le regaló... Digo que le regaló una carroza con turbo y pintura de llamas. Listo. Sí, fue su carro o carroza, dependiendo de quién lo... ¿Cata? Un carruaje y agua. Una copa. ¡Es la copa! ¡Una copa! No. Ese man viajaba en copa. ¡Qué hijo de puta borracho! ¡Qué ebrio! Y si el man andaba en carroza, en carro. Hércules, ya deshidratado en el desierto, entró en cólera y comenzó a lanzar flechas al sol. Helios le pidió que parara, pero Hércules pidió a cambio una ayuda. Entonces Helios le regaló la copa dorada que usaba para cruzar los mares de Canaán. Pregunta número 12. Ya casi. ¿Qué don producían las manzanas doradas que crecían en el jardín de Hespérides? Que eran de oro, ¿cierto? Las manzanas eran de oro. ¿Qué don producían? O sea, tenían un superpoder. ¿Cuál era el superpoder? Esas manzanas fueron un regalo... Oiga, la pista. Esas manzanas fueron un regalo de bodas para Hera, hecho por Gea el día de su matrimonio con Zeus. ¿Cata? La belleza. ¿Juan? Permiten predecir el futuro. La inmortalidad. La eterna juventud. No es lo mismo. Yo estoy de acuerdo en que no es lo mismo. Las manzanas de la eterna juventud fueron un regalo de bodas para Hera, hecho por Gea al día de su matrimonio con Zeus. Hércules las consiguió, esta vez jugando sucio. Secuestró a Nereo, que conocía el secreto de la ubicación del jardín, y lo obligó a revelárselo. Y después engañó a Atlas, que se decía que era el papá de Hespérides, ninfas del jardín, diciéndole que si le conseguía las manzanas, él iba a sostener el cielo, por el cual Atlas volvió y le dijo: ¡Ey! ¡Qué golondrina, parce! Vení, me acomodo la capa a mano. En cuanto Atlas le recibió el puesto. ¡No pita! ¡Ey, vení, me acomodo la capa a mano! En cuanto Atlas le recibió el puesto, Hércules salió corriendo con las manzanas. Mucho HP. Vio que sí era con H, vio que sí. Yo te dije que dependía de lo que puta. Sí. Pregunta número 13. Uh-huh. El último de los 12, como se llamaba el perro guardián de tres cabezas que vigilaba las puertas de Hades, y Hércules debía capturar sin usar armas. Espere, yo le entiendo. Leyó la respuesta. ¿Cómo se llama el perro? No es cómo se llama el perro, por favor, que sea cómo se llama el perro. Sí, sí. Ah, ok, gracias. El último de los 12. Trabajos. ¿Cómo se llama el perro guardián de tres cabezas que vigilaba las puertas de Hades y Hércules debía capturar sin usar armas? 20 puntos. Hércules tuvo que entrar al inframundo para conseguir los secretos para llegar hasta el Khan. Y de nuevo, Atenea y Hermes intercedieron ante él, por él, ante... O sea, dentro de todo lo que estoy conjeturando aquí es que el hijueputa no hizo nada solo. Ajá. O sea, el man en serio tercerizó el trabajo. Claro, es que él es inteligente, esa era la fuerza de su pelo, porque estaba con el pelo. ¿Ante quién intercedieron? Pero... No, intercedieron ante... El del pelo no es más bíblico. Caronte. No. Para que lo llevara en su barca a través del río Acueronte. Aqueronte. En el camino se encontró con Teseo. Cerbero. Cáncerbero. Cerbero. Pero Cáncerbero es... Sí. Es el equívoco popular. Es Cerbero. ¿Cuántos puntos? 20 cada uno. Muerte. Última pregunta. La apuesta. ¿No era 15? Sí. Por eso, pero es que se está contando la primera... O sea, que es la de la apuesta. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuál es el tema? Hércules. Pablo, 245. Vida y poder. Juan, 102. Y Cata. 102. No, 102. Más 20, 102. Ah, el último Juan. Okay. 10, 30, 35, 45, 47, 57, 97. Entonces, para el récord, supongo que tengo el puntaje más alto de la historia. ¿Cuánto qué? Van a apostar. Pues no, me han dicho la categoría. Hércules. ¡Ah! Ya lo había dicho, claro. Yo esperaba un giro dramático. Así, ¿quién fue el director de la adaptación de Disney? No sé, pero no tenía idea. De Hércules. A muerte. El primero que diga yo. Yo. Yo. Porque la misión número 13 es lavar los platos. Haga el listado en orden de los 12 trabajos encomendados a Hércules. En orden. Sí, no, pero pues, es que nos podemos inventar. No, no, sí, o sea, ahí no dice el orden correcto. Qué pena con vos. Qué padre que lo que está escribiendo, Marika. Los trabajos. Ah, quítale el caso, no está vieja. ¡Listo! Tengo 12, una lista de 12 cosas. Perfecto. Yo también. Pablo. Señora. Danos tu equívoco de 12, por favor. Pues lo primero que se vio abocado al hombre fue a nacer, que casi no lo logra. Después de ahí, corretear una sierva un año. Para matar una hidra. Sí. Lavar una mierda, gigante es la que sigue. Lavar mierda y luego el gigante. Quitarle el calzón a una amazona. Uh-huh. Torear un toro en el mar, que es lo más berraco. Ajá. Uh-huh. Liberar a las esposas de Diomedes. Uh-huh. Cruzar la copa desértica. Uh-huh. Para llegar a las manzanas de la belleza. De ahí mata al león y se va después, por última misión, a visitar a Tom Bombadil. Ok, yo tengo. Primero mató un león. Sí. Después a la hidra. Sí. Persiguió una sierva. Cazó el jabalí en la casa de la tía. Sí. Luego limpió los establos. Uh-huh. Darle muerte a las águilas con picos de cobre. Uh-huh. Ir a matar el toro que era no quiso como ofrenda. Como ofrenda. Okay. Tengo la misma. Después liberar las mulas de Diomedes. Uh-huh. Después de la liberación de las mulas de Diomedes. Espérate a ver. Qué pena, pero las señoras de Diomedes merecen respeto. Pues. Depende, se metieron con Diomedes, eso yo creo que ya grave. Después de eso, robarle el cinturón a Hera. Uh-huh. Después cruzar el desierto, creo que para robarle un ganado a un gigante. ¿Cómo que el cinturón de Hera? Sí, necesitaba sacar el cinturón a Hera. No, Hera no, a Hipólita. Uh-huh. Cruzar el desierto por lo de los el ganado del gigante. Uh-huh. Luego robarle unas manzanas que permitían la belleza, la eterna juventud. Uh-huh. Y después matar a Cancerbero. Yo tengo exactamente el mismo orden de Juan. Te lo digo. Verificarlo, sí. Yo no. A ver, que yo puedo leer. No, pero sí, pero usted no puede verificar. Usted no puede auditar su propio trabajo. A ver, que yo, si usted lo dijo, yo lo puedo decir. Es capaz de hacerlo leer porque yo aquí lo tengo en orden. Ok. Listo. La primera era matar a León. Uh-huh. Después la misión de la hidra. La de la sierva. Después la de ahorcar a ese. Ay, yo no sé qué escribo aquí. El ahorcó a un monstruo. Sí, el arco a alguien. El que le quiso las cadenas. Eso es. Sí, después limpió los establos, mató las águilas. Después, espere. El toro que no quiso era liberar a las siervas de Diomedes, a las mulas. Necesitaba el cinturón de la Amazona, cruzar el desierto, robar las manzanas y matar a Canserbero. Era un jabalí. Ah, era un jabalí, gracias. Y la tarea no era cruzar el desierto. Tenía que cruzar el desierto para matar a alguien, sí. ¿Verdad? La del desierto para matar al gigante. Cruzar el desierto para robar el ganado al gigante. No, tenía que matar al gigante. Para robar el ganado. Tenía que robar el ganado. ¿Cuántos puntos apostaste tú? Yo aposté 20. ¿Cata? 2. ¿Pablo? 1. Pablo pierde un punto. Juan gana... 20. Y Cata gana... Ese era el orden de las preguntas, ¿cierto? Ese era el orden de las preguntas. Por eso estaba mirando todas las respuestas. Entonces, y por eso no le daba que Juan no entendiera esto. Tiene 142. Uh-huh. ¿Pablo cuántos apostó? 144 es mi puntaje final. 144 y Cata tiene 100. ¿Cuántos apostaste? 99. ¿Apostaste 99? Esto cierra. Después. Como nota al margen, yo veía muy mal este programa y sacamos unos puntajes altísimos. Sí. A pesar de nosotros mismos. Sí. A pesar de nosotros mismos. Después de ver a Hércules regresar del inframundo. Euristeo, aterrado. Y esta gonorra no lo mata a nadie, hombre. Ahí es donde empezó The Walking Dead, la era griega. Sanó la culpa del héroe por haber matado 2 de sus sobrinos, su esposa e hijos. ¿Cómo así? Hércules mató a 2. Pero de Euristeo. Y aquí la razón por la que el supuesto héroe tuvo que acudir al oráculo y este le condenó a pedir la absolución ante Euristeo, que le encomendaría un viaje por 12 trabajos, matando cuanta bestia aterradora acechara el mundo. Muchas gracias. Ok, entonces. Esto fue una gran lección de mitología griega. Tengo el cerebro a partir frito. De a lo bien. Tengo el cerebro frito. Creo que es el programa que más he aprendido. Sí. Sin querer. Pero la película de Disney es que el pisco basado en hechos, basado parcialmente en hechos mitológicos. Porque el pisco nos va a ayudar a olvidar todo lo que aprendimos. Bueno, entonces con este quedamos hasta la próxima semana. Muchas gracias a Lu por habernos corchado tan terriblemente. Si no es porque las preguntas tenían doble puntaje, esto hubiera sido muy miserable. Total. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y porque además eran 15. Sí. Si no, hubiéramos estado mal. Sí, o sea, ¿cuánto es el programa 17? Es la que no escuchó a ninguno. Lu no ha escuchado ninguno. Sí, esa es la conclusión. Solamente he escuchado el que ya participó.